decir así, amor. Después de tanto amor, de tanto odio, ¿por qué me mata siempre con el miedo? ¿Por qué me vas al fondo sin el miedo? Y yo nunca sé cómo. Nunca. Todo se hecho hoy, con tus mentiras.